La verdad que, bueno, la alianza se enmarca en el desarrollo del eje de espectáculos y entretenimientos que está encarando el banco. Sí, donde el deporte también nos permite sumar valor a nuestros clientes, ¿no? Y además hacernos conocidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la banca minorista, con la parte de individuos. La verdad que no dudamos cuando pensamos en el básquet, porque bueno, el básquet es el segundo deporte más importante en la Argentina, y además con la convocatoria que tiene en el interior del país. Nosotros somos un banco federal también, y de hecho este año estamos abriendo 3 sucursales en Salta, Bahía Blanca y Neuquén. Son plazas también donde el básquet es muy importante, y bueno, también la idea es generar distintas activaciones, experiencias para los clientes, generar clientes nuevos, y bueno, y todo, digamos, los valores que transmite el básquet también, que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la familia, con el disfrute, son valores que están asociados y queremos también transmitir desde nuestro lugar. Si bien el acuerdo es por 3 años y abarca distintas categorías, bueno, pasan a ser además el main sponsor de la Liga Nacional, que no es poca cosa. Somos el main sponsor y tenemos el naming, ¿no? Es la Liga Banco Comafi, nada más y nada menos. Así que, no, la verdad que felices y con muchísimas expectativas. Hacerlo por 3 años básicamente tiene que ver con generar una relación, construir una relación, y las relaciones se construyen a largo plazo también, ¿no? Consideramos que 3 años, ojalá sean muchos más, pero 3 años nos pareció un tiempo, digamos, prudente prudente en el sentido de que nos va a permitir generar y construir esta relación que queremos. ¿Ya tenían el foco puesto en el básquet, en la Liga Nacional, o cómo surge esta relación, digo, con Fabián Borro y toda la Liga Nacional? En realidad empezamos nos embarcamos en el deporte como sponsor de la Liga de Fútbol, de la Superliga. Y después se van por todo. Sí, vamos por todo. Pero la relación con la gente de la Liga sucedió después de la Superliga de Fútbol, y bueno, veníamos analizando qué ejes sí, qué ejes no, qué deporte sí, qué deporte nos ayudaba a también un poco el nivel de exposición que necesitábamos de Banco Comafi, esto de la difusión que tiene el deporte en TIC, está buenísimo, así que ni lo dudamos. Bueno, gracias por el tiempo y éxitos en esta nueva alianza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.